gmail.com y les mando esta presentación, y así tendrán la presentación y el material por escrito. Ay, Dios mío, perdón. La tengo continuada. Aquí, yo la voy continuando. Hola. Sí. Perdón. Mario, ¿a qué te refieres? ¿Quién es Mario? Te equivocaste, discúlpame. ¿Eh? No, no es una pizzería esto. No, no se preocupe, no pasa nada. Creo que soy vegetariano. Hasta luego. Bueno, voy a pagar mejor para dejarme de pizzerías. Bien, para los que vienen por primera vez, esto es un cursillo introductorio a la obra el Bhagavad Gita. Significa el canto del Señor, es la traducción que se hace de la terminología sánscrita. El Bhagavad Gita es como la Biblia de los hindúes, no sé, en el hinduismo es una gran obra, y no solamente en la India, sino en todo el mundo por la filosofía que contiene. Entonces estamos haciendo un estudio introductorio, porque nos vamos a ver solamente, pues ahorita nada más quedará esta sesión y dos más, que serían los siguientes dos lunes de este mes. Los que quieran, ya saben que están invitados. El único requisito que habíamos pedido era cubrir con 10 euros pues, las copias que les vamos a ir dando, y de alguna forma dejar aquí algo para el lugar donde lo estamos utilizando. Con eso es suficiente, una sola vez, porque el curso, como le dije a Pedro Riva, no se cobra. Solamente los gastos son los que tratamos de cubrir. Aunque él me dice que cobre, dije no, no voy a cobrar, porque él está insistiendo ahí que cobre. Y apenas ahora que hubo una mesa, tuvimos este pasado sábado una mesa sobre Satán, madre mía, con el Satán, y vino un exégeta, un teólogo, y él quiere hacer unos cursos sobre el Antiguo Testamento, y dice, ¿por qué no te juntas con él? No me quiero meter a ese tema. Y pues hay que entender, el Señor quiere cobrar, ¿sí? Hay que entender que hay un conocimiento que se tiene que difundir. Aunque él me dice a veces, y tiene razón, porque hay personas que cuando no se cobra dicen, eso no vale. No, hay una mentalidad así, ¿eh? Yo he tenido seminarios en Bilbao y en otros lugares donde el curso era también la voluntad, como decimos, y dejaban tirando los manuales. Porque asumían que, pues, entonces querían que les cobráramos 100 euros, es lo que pedían. Sí me... Es un poco complejo, pero complicado, pero las personas somos tan diferentes y tenemos tantas maneras de ver las cosas que igual. Bien, nos habíamos quedado, de alguna manera habíamos tocado el final, antes de terminar, tema de Dharma y el tema de la yoga, ¿sí? El Dharma es fundación, base, fundación del universo, la ley, la regulación, la justicia, el orden de las cosas, el orden social, las obligaciones, los deberes, responsabilidades para mantener el orden. Esto es el significado de la palabra Dharma, que es una palabra sánscrita. Y probablemente me quedo corto con los significados que tiene. Pero de alguna manera todas pretenden que mantengamos ¿qué? Orden. ¿Sí? El estado establecido o la situación establecida de un lugar. Y por supuesto, el Señor, el que en la tradición religiosa hindú que gobierna el Dharma, ¿es quién? A ver, ¿es quién? Vishnu. ¿Brahma es quién? El generador del cosmos. ¿Sí? Acuérdense que en el hinduismo no hay creación, hay emanación. ¿Sí entendemos eso? Una cosa es crear, y una cosa es ¿qué? Que emana algo. Para que haya creación necesitamos un creador. Y de acuerdo a la tradición hindú, no hay creador. Hay emanación. Todo emana de la fuente, del uno. ¿Sí? Ahorita en esa famosa reunión que tuvimos, había un poco la discusión, porque es obvio, si yo personalizo a Satán por un lado, y a Dios por el otro, entonces ¿qué? Eso se pone muy bueno, ¿eh? Entonces Dios no existe como lo conocemos. Porque si hay un Satán, o sea, si hay otro Dios tan fuerte como él, porque parece que es así, entonces Dios no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni todos los ovnis que le hemos puesto. ¿O no es así? Hubo una buena discusión ahí. Todos concluimos, por lo menos en general, de que esos dos aspectos emanan de qué? De lo que realmente es Dios. O sea, ¿Dios es qué? También el demonio, teóricamente. Suenan fuerte, pero es así. Desde el punto filosófico y desde la tradición antigua. En la Edad Media había un término que se acuñó y que se denominaba Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido. Es un tema amplio, ¿eh? Y cuestiona muchas cosas y de repente dice, bueno, entonces, ¿cómo está el tema? ¿Cómo que eso que es amor, bondad, también es qué? Oscuridad, etc. El tema de la polaridad famosa que... Entonces... Bueno, la sesión ya dio, se le fue derivando a casas poseídas y ahora se acabó aquí el tema. Empezamos con las cosas que la gente quiere escuchar, ¿no? Posesiones y... Pero bueno, ciertas ideas siempre se van. Entonces, la importancia de este primer, de estos elementos, es que Brahma es el que genera el cosmos, Vishnu es el que lo mantiene, mantiene el orden, y Shiva, ¿qué hace? El que transforma, destruye el cosmos. Para que nuevamente Brahma vuelva a crearlo. Nuestro universo no es ni el primero, ni el último. De los miles de millones de universos que han surgido y surgirán. Y no tiene fin. De acuerdo a la tradición oculta, no hay fin de los universos o cosmos. Surgen, desaparecen. Como los días de la semana, ¿no? El primer día, el segundo día... La noche, todos nos vamos a dormir, pues así el universo se irá a dormir y desaparecerá. Todo, todas las galaxias, estrellas, volverán otra vez a la fuente, a esa oscuridad, entre comillas, que es la luz. La luz verdadera. No la luz que conocemos, esto es una luz, esto no es la luz verdadera. Pero nuestros sentidos no dan para más. Porque esta luz solamente la conocemos y conocemos ¿qué? La oscuridad. ¿Pueden conocer la luz y no conocen la oscuridad? No pueden, tienen que comparar. ¿Pueden conocer el amor normalmente mundano? ¿Amor como amor? Si no conocen, ¿qué? ¿Cuál es lo contrario? El dolor, el sufrimiento. Entonces, uno empieza a preguntarse, entonces, ¿qué cosa hay realmente integrada? ¿Qué cosa hay, algo permanente? Pues no son estas polaridades en las que la personalidad se desenvuelve, ustedes y yo. ¿Qué es la lucha entre... Arjuna que no quiere y le dice Krishna y el otro pues que no puedo luchar y no puedo luchar? Ya vieron lo que vimos la vez pasada, ¿o no? Tienes que pelear con tus parientes, tus maestros, tus ideales, tu sociedad, tu familia, todo. No, pues ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué me va a pasar? Si todo esto está demostrado por las costumbres, la historia, que eso es válido, el orden es válido. Dice, bueno, si tú quieres realmente crecer, ¿debes qué? Destruir. El término es así. Pero más que destruir, ¿es qué? Superar. Es lo que vamos a ver hoy, en cierta forma. Estas dos tendencias están en nosotros. O sea, no es algo que está afuera. No es algo que está, que alguien viene y nos dice, solo tienes que cambiar. ¿Qué nos pasó cuando nos bajó toda la las hormonas a los 10, 11 años? A ver, por cierto, algo interesante decían ayer en la televisión, en redes, que los hombres, eso me llamó la atención, que el aspecto masculino y femenino viene dado por cuestión biológica, no por costumbre, ni educación, ni tradición. Dijeron que pusieron un ejemplo con chimpancés, para poner un ejemplo, ¿no? Para probarlo. Si pusieron un chimpancé masculino y uno femenino, y le pusieron al chimpancé masculino un caballito con ruedas y al femenino una muñeca. El femenino no tenía problema, jugaba con la muñeca y jugaba con el caballito de ruedas. Pero el masculino no, solamente con el caballito de ruedas. Y lo hicieron un montón de veces. Interesante, ¿no? Se supone que esto viene ya biológico. ¿Y qué es lo que decide nuestra masculinidad? Pues la cantidad de hormonas que nos van a saltar en la pubertad. Sobre todo, aunque ya desde antes viene, es como si nuestra estructura, estoy hablando de lo material, ¿sí? como si la estructura ya estuviera preparada en el hombre y en la mujer para tener esa tendencia genética. O sea, no solamente el cuerpo lo determina. Hago a un lado los temas de homosexualidad, no estoy hablando de las polaridades normales, ¿sí? Estuvo interesante ese elemento. Entonces, estas dos tendencias están en nosotros, la de mantener el orden y también la de cambiar. Pero la de cambiar es la que menos, más nos cuesta y la que menos nos interesa, ¿o no? ¿No es así? ¿Ustedes están dispuestos a cambiar? ¿A dejar su familia? Simbólicamente, más que a dejarla, a desapegarse de ella, porque eso de dejarla es otra cosa. A desapegarse de ella, a dejar a un lado sus tradiciones, sus costumbres, sus disfrutes, sus ideales basados en las tradiciones antiguas. ¿Estarían dispuestos? Yo no digo que no haya, porque ese es el hecho de que eso es lo que exige que el ser interior para que pueda engancharse conmigo. ¿Cuántos estudiantes serios, buscadores serios, se acercan a un maestro? Bueno, acuérdense ustedes, el tema del maestro es un tema que también requiere todo un estudio. En la India es muy frecuente encontrar gurusitos en todos lados. Hay gurúes buenos, o sea, serios, yo no digo que no. Yo les menciono a veces a Bhagavan, Ramana Maharshi, a Krishnamurti, ¿sí? Ramakrishna, Ramakrishna está, bueno, hay varios, ¿no? Vivekananda, Aurobindo, hay para bajar, ¿sí? Y también hay algunos que están así, ¿no? De todas partes hay, porque el negocio de a veces de los hindúes es que venga el turista a buscar su gurú. A mí me gusta la visión que hace Ramana Maharshi Bhagavan, porque hay otro Ramana Maharshi americano que ya se murió, era otro. También este ya murió, pero son diferentes, ¿eh? Dice, el gurú verdadero, o sea, el maestro verdadero, no está afuera, ¿está dónde? Adentro. Si tú necesitas un maestro, porque sigues viviendo en la polaridad, y no te puedes identificar, no puedes hacerlo con el interior, y dice Bhagavan, la mayoría no puede, ¿sí? Porque ha vivido en un condicionamiento por encarnaciones, en la separación, entonces la parte interior se proyecta sobre el sujeto o el maestro que va a ser para ti y aparece. ¿Sí? Te lo encuentras. Pasan cosas y aparece. Pero para eso ya te viste a ver qué. ¿Cubierto qué? Ciertos requisitos. Y entre ellos es lo que está aquí luchando Arjuna por no hacer. Yo no quiero luchar. ¿Cómo? Si son mis parientes, ¿cómo voy a ir a luchar? Mis maestros, mis amigos. Esto es alegóricamente que sus fantasmas interiores, su apego, sus ambiciones, sus deseos, está todavía muy ligado al mundo. Podemos vivir en el mundo sin estar en él, lo que decía el Maestro Jesús, ¿no? ¿No se acuerdan de un pasaje por ahí? Es lo que viene a significar esto. Puedo vivir en esta sociedad sin estar en ella. Es una paradoja, pero es una realidad. Significaría no apegarme. Yo no quiero decir que no pueda tener parientes, los voy a amar, pero no estoy apegado. Tengo hijos y no son míos, me los prestaron. No son míos los hijos, los que tienen hijos no son suyos. Se los prestaron, ni el traje físico que tienen es suyo. Dijeron, administra el traje durante X cantidad de años y después no los devuelves. Nada es nuestro. Obvio, nosotros nos hemos apegado porque hay inseguridad, porque una estructura que se basa en identificarse con el físico se separa de los demás y se siente perplejo y se siente solo. Y empieza todo un mecanismo para buscar llenar ese vacío. Para que un maestro pueda aparecer, y muchos de nosotros hemos querido encontrarlo, o buscarnos, o lo seguimos buscando, si no podemos encontrarlo internamente, porque aún nos cuesta trabajo evitar la dualidad, no va a aparecer si yo sigo arraigado al mundo, si yo sigo ligado. Y no, insisto, no significa que ahorita lleguen a su casa y saquen a patada a sus papás y digan, pues ya me desligué de ellos, ¿sí? No significa eso. Significa que yo los ame, esté con ellos, pero no esté apegado. ¿Se puede eso entender? Porque no es amar, no es querer. Querer es querer el traje. Amar es dar libertad a la persona. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde está el reto. No está diciendo que huyamos de la sociedad, porque donde tenemos que trabajar es en la sociedad. Pero no estoy ligado a las tradiciones, a cosas que la gente repite porque les lo distrae, a los disfrutes. Pues me tengo que ir a tirar, a acabar una botella a fin de semana porque mis amigos lo hacen, ¿sí? O sea, es como tomar conciencia y darnos cuenta de que si estoy acá, y es válido y es importante porque aquí evoluciono, a la vez, si quiero crecer, no debo estar acá. ¿Sí? Cuesta. Es que ningún maestro lo es y no tiene alumnos. Para crecer tiene que estar dentro. Cuesta, ¿sí? Todo lo demás son fatos. Ni los libros, ni los sacerdotes, ni las religiones. Ahora sí que soy como Krishnamurti. Ni las sociedades, nada puede hacer si yo me apego, que me libere. Pero puedo permanecer en una religión, puedo tener amigos, puedo tener una familia, puedo tener una, estar en una sociedad y no estoy apegado y me libero. El tema no es estar, el tema es cómo estoy internamente, incluso con este traje físico, que asumo que es que soy yo. Yo me veo en el espejo y yo asumo que soy yo, ¿o no? Y cuando se está arrugando, digo, ay, caray, ¿cómo está esa cosa, no? Se está arrugando. Pero ella se puso el cabello blanco, digo, uy, ya se le puso blanco el cabello a este traje, uy, no me gusta. Y ahí voy a pintármelo y a estirármelo, ¿no? No, total, el trajecito, pues ahí debe estar ahí. Porque tengo temor al ver que cambia. Si nosotros no nos identificáramos con el traje, habría miedo y temor. Porque lo que está dentro, y que es eterno, Krishna, en este caso, de acuerdo a la obra, no nace ni muere. No lo afecta ni el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el éter, ni nada. Ninguna entidad, ningún demonio, nada lo puede afectar. Es imperecedero, eterno, infinito, omnisciente. Es el Dios interior de cada uno de ustedes. Acuérdense lo que decía el Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios que vivo. Lo digo para que no me salgan con esto, está con cara de demonio. No, no soy cara de demonio. Y en la discusión esta, pues yo de repente me parecía que defendía al demonio. Y digo, no es que lo defienda, es que sin él no habría la evolución. ¿No piensan que es demonio? La traducción de demonio significa, las primeras palabras de la traducción del diablo, demonio, lo que fuera, que viene en el Antiguo Testamento, es el que se opone. El que se opone. Y eso me lo dijo yo cuando lo dijo el teólogo, digo, bueno, estamos de acuerdo. Porque dije, a ver, señor teólogo, me lanza ahí una excomunión, ¿no? Estaba de acuerdo. Dice, no, yo no creo tampoco en un Dios, en un demonio personal. No hay, o sea, a Satán, por ejemplo, personal no es. Hay un magnetismo negativo, eso sí. Y por supuesto hay entidades desencarnadas que son casi siempre humanos, que por las cosas que han hecho, pues se convierten en fuerzas oscuras. Eso también. Pero un demonio así como lo pintan con cuerda, olvídense. Como tampoco hay un Dios con barba tras una nube viéndonos allá, y mira qué bonito están allá abajo. Es un principio, ¿sí? Pero bueno, eso ha sido parte del proceso. Supongo que todos nosotros estamos pasando por eso. Yo respeto la manera de verlo, pero cuestiónense. ¿Puede algo omnisciente estar haciéndole caso a un pueblo y a los demás, no? Ya me estoy metiendo en problemas, pero es así. Si es Dios, es el mismo que es Alá, que es Jehová, que es Brahma, que es Osiris. No es el mismo. Es el mismo con otros nombres. Y este señor lo decía, cosa que me llamaba la atención. Uy, qué cuate, no está mal, ¿eh? Sí, porque hablaba de esa manera, como un estudiante de teosofía, más o menos, ¿sí? Bien, este elemento es importante. Darnos cuenta que está en nosotros, no está afuera. Déjenme ir más adelante. Esto me interesaba mucho. Todos lo tienen en su material de la primera sesión, y los que no la tienen se lo pueden pedir en la sesión primera, y ahí está. Es la constitución septenaria del ser humano. ¿Cómo estamos? Yo antes les había puesto esta, miren. Esta, ¿se acuerdan? Bueno, es esta misma, pero en detalle, ¿sí? En detalle, para que vean que no son simples aspectos los que hay dentro de nosotros. Y les voy a ir enumerando un poquito. ¿Quién es Krishna acá? A ver, me van diciendo. ¿Quién es Arjuna? No. Hasta acá yo creo. ¿Sí? La personalidad nunca es el discípulo. No. Solo es el traje. ¿Quién es Dhritarashtra, el rey ciego? Y sus hijitos, los curabas, que eran los peorcitos de la guerra. La personalidad. La palabrita de Dhritarashtra, no me la sé, que va a hablar, no sé, es complicada. La apunté. Ay. Dhritarashtra. Ahí, más o menos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que todos los personajes de esta obra del Mahabharata, de esa gran epopeya, no están afuera solamente, porque esta es una clave, no son todas. Sino también están ¿dónde? Dentro de nosotros. El Bhagavad Gita, más que una obra que hable de algo exterior, está hablando ¿de qué? De la lucha interior que todo ser humano tiene que enfrentar, tarde o temprano. Por cierto, de paso encontré, algunos se los he mandado, unos videos muy buenos sobre el tema de la sombra, que se los recomiendo. El que no lo tenga todavía, porque no lo puedo mandar a todos, escríbanme y se los mando. Son 7 videos de YouTube. Muy buenos. Sí, para el que tenga ahí todavía dudas de qué. Yo se los mandé ayer a bastantes, pero espero que los puedan. Que tiene que ver con la parte de la personalidad, un aspecto de la personalidad. El hijo de Dhritarashtra se llamaba Duryodhana. Ese cuate, ese es el que parece ser la sombra. ¿Sí? El famoso Duryodhana. Porque era el hijo, era el primogénito. Y el que había más dolor y había perjudicado más a los Pandavas, incluyendo a Arjuna. ¿Sí? Si ustedes lo ven así, ya no nos sorprenden las palabras que le dice Krishna a Arjuna. Porque está hablando que la parte superior, por supuesto, para que Arjuna esté despierto, yo ya hice un trabajo. Pero a pesar de eso, Arjuna se siente todavía que tiene miedo. No, ¿cómo que voy a pegarle a...? Voy a luchar y voy a matar a todos ellos. Son partes de mí. Ese es el primer capítulo. Se la pasa todo el tiempo discutiendo y dialogando con Krishna, con su parte superior, porque él se siente todavía apesadumbrado, triste por el aspecto. No es fácil. No. Suena muy simple cuando lo hablamos así. Pero bueno, yo hice unas preguntillas. Ahora sí que me los voy a agarrar a ver quién aguanta. Preguntas. A ver si pueden ponerlas atrás, en la parte de atrás, pueden contestar. ¿Tienen plumas todos? Aquí hay una pluma si alguien no tiene. Un lápiz. Todos tienen. A ver, primera pregunta. Es un lápiz, ¿eh? Ya más o menos lo he estado diciendo. Pueden apuntar o la pueden anotar, la pueden contestar la pura respuesta. Es para ustedes, ¿eh? ¿Qué tan apegado estoy a mi tradición familiar, al disfrute de las cosas, a la realización de mis ideales, basados en antiguas tradiciones? ¿Qué tan? Anote lo que ustedes sientan. Les voy a poner un ejemplo respecto al disfrute de las cosas. A ver, cuidado, que no se trata de ser ascetas, ¿sí? A mí me trae, bueno, aquí no hay tortillas, pero hay dulces. Aquí hay un dulce. ¿Sí? Lo abro, me lo tomo, lo disfruto, y me gusta, ¡ay, qué sabroso está! Son otros dulcecitos, está muy sabroso. Y me lo tomo. ya me dejo un lado y a los 5 minutos y me empiezo a acordar, es que el sabor es muy sabroso y qué bien, otro más. ¿Qué ha pasado? Pasamos el cacharro. ¿Qué me ha pasado? Sí, lo podemos rotar. Se ha pegado. Que ya me apegué a qué. No está prohibido disfrutar. Si no, la naturaleza no nos hubiera dado los qué, los sentidos. No le hubiera dado al hombre y a la mujer el gusto por tener relaciones sexuales. Imagínense que no nos gustara. No habría progenie, no habría humanidad. Pues cada vez que viera una mujer o un hombre saldría corriendo, ¿o no? O sea, las cosas están ¿para qué? Para disfrutarlas, pero no apegarse a ellas. Que eso también lo dice Krishnamurti, insiste mucho. Inmediatamente la memoria guarda el sabor y el gusto y la disfruta y lo quiere repetir. Y ahí ya nos pescó. De paso me voy a comer mismo. ¿Eh? Alguien lo ofrecemos por ahí, Clarisa, que quiera. Clarisa, puedes ofrecerlo, por favor. De paso, ya que hablamos de dulces. Para que no te hagan daño. Yo no estoy desapegado, pero a pues es otra cosa. Yo estoy apegado, totalmente. Bueno, va la siguiente pregunta. Vean esto, yo no digo que poco a poco, si de pronto dejaran de tener esos apegos familiares, el disfrute de las cosas y las tradiciones de su comunidad, ¿qué les podría causar? A ver, anoten lo que ustedes piensan que puede pasar. Repito, si de pronto ya no tuvieran esos apegos familiares, tampoco disfrutaran de las cosas y las tradiciones de su comunidad tampoco les interesaría, ¿qué les podría causar todo eso? Era solo. El dolor. O sea, anoten cada uno y vayamos para que vas a hablar. Y la última, de todos modos pueden ir copiando los que la... ¿Se atrevería a seguir adelante en su vida sin estos apegos, costumbres y tradiciones ante un objetivo poco claro como su realización personal? Porque el problema de Arjuna es que no lo tenía claro. Por eso siente desazón y tristeza, por eso duda. Por eso le dice a Krishna, no quiero acabar con eso porque pues estoy al re... Eso me ha dado, ¿qué? Orden, estabilidad. Y ahora me vienes a decir que tengo que barrer con todo. ¿Qué creen que hace la realización verdadera? No al autoengaño que hay gente que se hace, sino la verdadera realización para que se dé, barre con toda su vida. Todo ese pasado queda fuera. ¿Y la persona se queda qué? Acuérdense la famosa negra noche del alma de San Juan de la Cruz. ¿Creen que fue de gratis? Eso es la experiencia. Y por eso poca gente está lista para aguantar esa soledad, esa tristeza. Eso es decir que ¿para qué vivo si ya no hago esto, no hago esto, no hago esto? Porque asumimos que vivir es ¿qué? Desenvolvernos. Y no digo que no tenga su lugar. Por eso les preguntaba, ¿podemos estar en el mundo sin ser del mundo? Sí. Yo espero que sí, poco a poco. No es... Aquí, aunque os digo de pronto, probablemente el estudiante avanzado lo pueda hacer. Pero la mayoría necesitamos ir en un proceso que lento, de desapegos, de purificación de nuestra vida, de perseverar. Esto es un elemento muy, muy importante. No desfallecer. Muchos estudiantes que siguen a un instructor, a un gurú, a un maestro, a un guía, como ven que no hay resultados, ¿qué hacen? Abandonan, dicen eso no es para mí. Porque una de las cualidades que más se exige en este camino es que mantenerse. Acomode lugar, incluso en periodos largos de soledad y tristeza. Que es la mayor parte de las almas no tienen la fuerza porque no hay madurez para aguantar. La mayoría sucumbe. Esa es la gran diferencia entre un estudiante maduro y comprometido y nosotros. Y no quiero decir que no haya aquí alguien, pero hablo por mí y por los que conozco. Ahí fallamos. Queremos que nuestro maestro nos escuche, que nos ayude, que nos guíe en el sendero, pero cuando nos pide que tengamos, pero no somos capaces de decir, yo no quiero luchar contra eso, quiero dejarlo. Quiero estar en el mundo y ¿qué? Y ser del mundo y además ser espiritual. En la primera fase no se puede. Tengo que dejar el mundo y entregarme a eso. Y dejar al mundo no significa que me vaya a una montaña, al Tíbet, o aquí a la no sé a dónde, a una cueva. No, se trata de seguir acá, pero no apegado, no determinado por el mundo, no por los prejuicios, no por el miedo a qué dirán, no porque sale un muchacho y no me invitan y ahora si no voy me siento mal, no, incluso con cierta capacidad para vivir, solo entre comillas, porque nunca estamos solos. Por eso es tan complejo para muchos de nosotros el inicio de ese trabajo, de ese hollar, de ese sendero. Por eso pocos avanzan. De alguna forma eso es la verdadera libertad, ¿no? Sí, que la habla Krishna, Krishnamurti. Krishnamurti te dice eso. Cuando usted se desliga de todo, simbólicamente, pues usted puede practicar su religión sin estar apegado, ¿o no? No puede, sí puede. Sí lo pueden hacer. Pero si están amarrados con el prejuicio y el condicionamiento que les metieron de pequeños, están perdidos. Son prisioneros de un condicionamiento, de esas ideas, de esos conceptos. Ya no son libres. Y para que esto florezca, deben ser libres. Y para ser libre, por supuesto, tengo que pasar por el proceso de desgarre, de tristeza, de sentirme solo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pues todas esas tonterías ya no me interesan. ¿Y ahora qué hago? No hay nada más que hacer. Entonces el alma se que se adueña de una tristeza y hay gente que se deprime. Por eso pasan casi todos los grandes instructores santos, se ven que los santos en todas las tradiciones han tenido ¿qué? Su oscuridad. En alquimia se menciona en todas partes. El mismo Dante lo dice en su Divina Comedia, el que llega al cielo primero tiene que pasar por ¿dónde? Por el infierno. No se salva nadie. Lea la Divina Comedia y verán. A ver. ¿Cuesta trabajo? Sí, ¿verdad? Algunos no tanto. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor ahora... Yo quizás antes sí me hubiera costado más. No sé si en la edad o lo que pasa te cambia. Ayer oía también que dicen que cuando... En el programa de redes también decía que a partir de los 50 dejas de producir testosterona y te vuelves calmadito. Y decía su mujer del que estaba ahí, muy calmado, porque entrevistaron en la calle a la gente. La testosterona es la fuerza que al hombre le da esa condición, ¿no? de ir hacia adelante, y al dejar de producir pues disminuye. Por eso a veces no se sabe, y yo a veces me cuestiono si es eso o los cambios que han habido en mi vida que me han hecho ir dirigiendo mi actitud de otra forma. Yo pienso que es una combinación, ¿sí? Bien, las preguntas, ¿cómo las vieron? ¿Las pudieron contestar? No son fáciles, ¿verdad? Para el que estaba pegado, sí. Hombre, es difícil. Otros dicen, no, mejor para la siguiente encarnación. Hoy déjame así. Yo he oído eso así. Cuando hablamos de temas así un poco, yo me puedo preparar en esta vida y en la siguiente ya tendré las condiciones quizá mucho mejores que las que hoy no puedo resolver. Si estoy enfrentado a una serie de compromisos, yo tengo que cubrir esos compromisos. Los podría tener sin apegarme a ellos. El tema es el apego. El que pierdo la libertad, el que me obsesiono. Y es lo que Arjuna estaba... Con Krishna estaba ahí forcejeando, no, pues sí, pero no, ¿cómo? Entonces Krishna le empieza a decir, primero, la yoga del conocimiento. En ese forcejeo, no sé, déjenme ver si antes hay algo. le pregunta. Arjuna le dice a Krishna, ¿qué debo hacer? No sé qué hacer. Ir a luchar contra mis parientes, amigos. Y por supuesto, hay tendencias fuertes en nosotros que debemos buscar un equilibrio. Yo no digo que exterminemos al Dharma, o el orden, o la estabilidad. Debemos que ser capaces de mantener los dos, porque los necesitamos. Toda la vida en un estado de yoga, o sea, de lucha, no funciona. Debe haber ¿qué? Un tiempo de cambio, un tiempo de estabilidad, un tiempo de cambio, un tiempo de estabilidad. No sé si podamos. Por eso el proceso es que gradual y lento. Lento a veces mejor que rápido. Salvo que el alma sea muy madura, la mayoría vamos lento. Una etapa de descanso, se mantiene el orden, se equilibra todo y otra vez viene el cambio. La naturaleza tiene sus, rige por ciclos nuestras vidas y en cada ciclo es un cambio. Acuérdense el cambio de la pubertad, después vino por ahí de los 30, una crisis, ¿no? Y así van por periodos. Ella tiene su lenguaje para cambiarnos, pero la mayor parte de nosotros como personalidades nos resistimos. Déjenme buscar. Ay, se me escapó. ¿Esto queda claro? La constitución, formados por un cuerpo físico, el cuerpo físico denso y el lo que llamamos el etérico. Por un cuerpo de las emociones. Por un cuerpo mental. La mente es dual, mente inferior y mente superior. Por un aspecto búdico, también se le llama crístico, que es el alma. Por el alma, el espíritu, en realidad hacia arriba ya es espíritu. Todo esto constituye nuestra estructura. Pablo le dice en el libro de los Romanos, cuerpo, alma y espíritu. Lo divide en tres. Y en la tradición oculta se divide en más aspectos. Y los egipcios lo dividen mucho más. Y los hindúes mucho más. O sea, cada escuela tiene sus divisiones. Esas están más o menos a la mitad. Ni demasiado ni poco. ¿Para qué sirve conocer? Acuérdense, si nos conocemos, si yo no me conozco, ¿puedo corregirme? No puedo. Necesito conocerme, saber cómo estoy, quién soy. Y no soy la apariencia solamente es de acá para abajo. Y ni siquiera la conozco bien, porque la mayor parte de las veces cuando quiero conocerme, nunca hablo de las cosas negativas, siempre hablo de las cosas bonitas. No acepto verme mal. Mi imagen no me la puedo, yo no puedo verme a mí mismo mal porque me siento mal, me siento inseguro. Entonces, disminuyo todo lo que sea negativo en mí y aumento las partes positivas. Porque no me puedo ver mal. Alguien me critica, oye, Isaac, no seas tan violento. Bueno, es tu opinión. Y me lo vuelven a decir otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Ya me lo dijeron dos. Uy, uy, uy, eso está complicado. Y me lo dice un tercero. ¿Qué debería hacer? Habrá que mirarlo. Pues habrá que mirarlo. Porque una persona yo lo puedo entender, pero dos o tres ya empieza a ser como complicado. El hecho de que el templo de Delfos dijera, hombre, conócete a ti mismo, no fue de embalde. Lo dijeron ¿por qué? Porque era la puerta que nos abre a la realización. El primero necesitamos conocernos. Y no conocer la personalidad solamente, sino conocernos. Y eso requiere esfuerzo, trabajo. En los libros de Castaneda, el brujo Jackie, le dice a Castaneda, don Juan le dice, tienes que pasar, le dijo, 3 años recordando todo lo que hiciste. O sea, recordando quién eres. Y cuando estés listo, me vienes a ver. Y así se la pasó. Porque había pendientes, cerró puertas, corrigió cosas, se dio cuenta. No podemos iniciar un proceso de crecimiento verdadero, interno, si no nos conocemos. Y si nos conocemos, para empezar, nos vamos a sentir, ¿qué? Primero, muy frustrados, cuando veamos las cosas que hay allá atrás. Esa es la primera, nos decepcionamos. Porque nomás hemos querido ver algo bonito, pero lo negativo lo hemos ocultado, lo hemos reprimido. Va a empezar a tener que verse, por eso les recomendé lo de la sombra famosa, ¿sí? Los videos. Véanla, vale la pena. Es el primer paso. Si no se da, los demás quedan cerrados. Si me conozco y me acepto, ya tengo otra oportunidad. Después de pasar por el drama de sentirme mal, porque no era como yo me había imaginado que yo era. Antes de que el sendero verdadero de la realización pueda ser recorrido, el aspirante debe entrar en el valle de la tristeza. Y vuelta con la tristeza, ustedes van a decir. Ya tenemos suficiente como para andar todamente en el valle de la tristeza. Lamentablemente, si ustedes analizan en nuestra vida personal, ¿qué es lo que realmente nos ha hecho que cambiemos? Crisis. ¿O no? Las caídas. Las caídas, los accidentes, los errores. ¿Todo eso ha causado qué? Los excesos, las enfermedades, las pérdidas. No ha sido lo bonito, lo agradable, lo que todo va bien. Pues no nos importa cambiar. Véanlo bien, no nos interesa cambiar si todo va bien. Tiene que venir ¿qué? El golpe. El Buda tenía toda la razón. ¿La vida es qué? Sufrimiento. Porque todo lo que añoramos se va a perder, se va a acabar, se va a ir. La belleza se acaba, el dinero se acaba, la vida se acaba, todo se acaba, no hay nada permanente. Y él tiene razón desde esa posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener que despertar tarde o temprano qué? La tristeza. Pero no me refiero a la tristeza que conocemos, que es hasta cierto punto manejable, ¿no? Perdí, me separé de mi pareja. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues me busco otra. Un clavo saca otro clavo. Ahora, y como ahora es más fácil, pues mándale, vamos. O sea, el otro día me decía un paciente eso. No, pues hay manera de arreglarlo, ¿no? Pues sí, yo no te digo que lo tengas que hacer, pero... No, así se me olvida. Bueno, pero la chica no va a ser, no es honesto, porque la chica no sabe que tú estás sacándote un clavo. O sea, esas tristezas, sufrimientos que nos provocamos, se dice en la obra, en el Bhagavad Gita, que están generados por nuestra ignorancia, dice Krishna. En la ignorancia ustedes y yo buscamos resolver situaciones, y como estamos viviendo con la personalidad es limitada, reducida, egoísta, ambiciosa, y por supuesto sus miras son muy personales y comete errores. No hablo de nadie más de aquí presente, porque asumo que todos tenemos un poco más de amplitud en la conciencia y nos preocupamos por nuestra familia y quizá por nuestros amigos, por gente que está en otras partes del mundo sufriendo. Ya ha habido un cambio, ya la conciencia ha hecho una amplitud, a una ampliación por las experiencias de dolor que hemos vivido. El dolor nos abre, nos vuelve más humanos. Y no, lamento que sea esta la técnica de la vida en esta encarnación o en este modelo de cosmos, pero así es. Porque ha dicho la gente, ¿qué tengo que sufrir todo el tiempo? Pues mira, mientras seamos necios y ciegos, ignorantes, no va a haber otra, porque nos despertamos de nuestra ignorancia. El dolor y el sufrimiento y la tristeza es el gran instructor. Primero, habrá otros después, porque ya no necesitaré sufrir para aprender. Ya lo podré hacer, ¿por qué? Por conocimiento. Porque me daré cuenta que así no va la ley, tiene que ser otra. Entonces cambiaré y no tendré que recorrer el sendero del dolor. Cerrar los ojos y oídos a la luz de la vida agradable, y debes realizar que todo lo que es y lo que no tiene no es nada, no es nada fácil. Cerrar los ojos a la vida agradable, que a todos nos gusta, y darse cuenta que todo lo que es y que lo que no es, no es nada. ¿A la luz de qué? De esa realización que el Bhagavad, que Krishna le dice a Arjuna. Mientras estemos envueltos en el proceso, el hilo nos da varias vías. Nos da el yoga del conocimiento, la yoga de la devoción, la yoga de la acción, ¿sí? La del conocimiento, Jnana Yoga, la de la devoción o Bhakti Yoga, la de la acción o karma yoga. Hay más. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes vías según el estilo de cada uno de nosotros. Pero insisto, no se trata de correr. Se trata de darnos cuenta e iniciar el proceso. Que si no lo completamos en esta oportunidad, no saben la cantidad de oportunidades que nos falta. Y yo en alguna de esas supongo que podré dar el paso firme. Porque ya habré tenido la perseverancia, el valor y la fuerza para no doblarme ante las tentaciones que el mundo me presenta. Insisto, no es que dejemos el mundo, es que estemos en él y no estemos en él. Tengamos hijos y no los tengamos. ¿Qué significa que qué? Que los tengo, los alimento, los amo, pero los dejo cuando se vayan. Y no voy a estar sufriendo largos años por su pérdida. No voy a negar que de momento se pierda, porque pues es un hijo, pero soy capaz de darme cuenta que estaba prestado, que me lo habían dado en custodia para que él pudiera desarrollarse. Ese es el concepto. Y que este traje, cuando llegue el final, pues lo entrego, porque me lo prestaron también hace años y ahora lo tengo que devolver, ya todo agajado y todo con problemas, pero hay que entregarlo, porque no hay manera de sacar esto, por más que me alargue la vida, no voy a poder ir más allá, por lo menos en este periodo de los 100 años, por mucho. No sé cuándo nos clonen, pero de momento no. Y uno se para, imagínese vivir 200-300 años, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer tantos años? Yo me estaría aburriendo ya a los 200 años, ¿ahora qué hago? Bueno, se pueden hacer, pero el exceso, ¿qué? Cómanse una cajita de palomitas, a mí me gusta ir al cine y comer mis palomitas. La primera cajita, ¿qué tal? La segunda, ya me empieza, ¿qué? La tercera ya la rechazo. Pero tenemos un límite. Las mismas vacaciones. Primera semana, encantados. Segunda semana, pues ya empiezo a ponerme así un poco, ¿no? Tercera, ya estoy añorando mi cama. ¿O no? Eso depende, a veces es el primer día ya la... Ya. La cama, digo, ¡uy, Dios mío, esto cómo está! O sea, es muy interesante que analicemos cosas que pareciera que no, porque como lo vemos improbable, pero ya no es improbable vivir más años de los que vivíamos. Promedio de vida es de 80 ahorita, cuando a principios, finales del siglo pasado era 50. 1890, por ahí, la gente se moría 50, 55 años y ¡boom!, desaparecía. Hay excepciones, pero la mayoría moría joven. Joven entre comillas. Bueno, uno pasa que cuando uno está ya mayor se siente joven, de lo que tiene. Yo cuando tenía 40 y solo los viejos de 50 y 60. Mira que tengo 64, no, pues los viejos de 70 y 80 para arriba, ¿no? Bueno, como dice alguien, nunca te ves adentro, nunca eres viejo. Por eso las personas mayores cuando ven a un mayor, mira ese viejito, y tú los ves de bueno. No se pueden ver mayores, ¿eh? Ni nos veremos mayores del otro lado, acuérdense. Cuando vengan a muerte y estén a otro lado conscientes, se van a ver ¿qué? Jóvenes. Como se vieron jóvenes en la edad 25 o 30 años. La mayoría del otro lado se ve joven. No se ven viejos. La persona dice la tradición. Solo cuando el mundo exterior deja de ser atractivo, es cuando el rayo de la estrella divina puede ser visto por nosotros. Solamente cuando ese mundo que tanto nos atrae y nos produce, pues ahora sí que disfrute, empiece a perder la atracción que tiene, empezamos a ¿qué? A tener la oportunidad. Y no tenga que ver ni por la edad, ni porque ya estoy muy mayor, no. Tiene que ser un momento de trabajo personal, de darnos cuenta que cada vez menos nos llama la atención ciertas cosas que antes eran muy importantes y ahora las vemos en su verdadera relación. Son necesarias para ciertas cosas, pero no estoy apegado a ellas. ¿Podemos hacerlo? ¿Se pueden imaginar no sentir esa atracción del mundo exterior? Complejo cuando estamos en una personalidad, ¿o no? Porque la persona tiene sus necesidades, ¿o no? De vez en cuando le gusta pasarla bien. Comprarse alguna cosita porque pues me gusta ponerme eso. Todo eso no está peleado. Siempre y cuando no me quede. Va a pegar. El problema es que nos apegamos. Y cuando nos apegamos, dejamos de ser libres. Algo nos aprisiona. Yo a veces me siento prisionero de mis libros. Lo confieso. Porque aunque sea un apego incluso interesante por el trabajo, es un apego, ¿no? Sí. Soltar un libro de los mismos, me cuesta. Cuando los presto, digo, uy, a ver si no... Casi, casi le pongo una cadena y un hilo para que se lo lleven y me lo devuelvan, ¿no? Porque pues he perdido muchos así, ¿no? Por prestador. O sea, uno puede decir lo que sea, pero siempre hay ciertas sutiles, ciertos sutiles apegos. Y eso hay que cuestionarnos. Una de las cosas que pueden darse, si nosotros somos perseverantes y trabajamos, es que aunque no venga de impacto esa experiencia, podemos tener un atisbo, porque estamos en el camino. ¿Cuál es el atisbo de que estamos haciendo un trabajo al nivel de todos, de cualquiera de ustedes, un trabajo serio, que realmente va en la línea de mi verdadero desarrollo personal? No hablo de, porque cada uno tiene su propia línea. ¿Cuál es la condición? Por lo menos lo dicen varios autores y lo dice el mismo Bhagavan, Ramana Maharshi, lo dice la, la obra, el Bhagavad Gita, y lo dice también la señora Blavatsky en una de sus obras. ¿Qué empieza a surgir en el estudiante serio como resultado de sus esfuerzos? ¿El trato con los demás? Eso es un elemento, pero algo alegría, más. Alegría y paz. La paz, la tranquilidad, la paz de espíritu. Todo eso es como consecuencia de algo que empieza a surgir. Es cierto que va a haber más paz, más alegría, más contento con lo que tiene, ¿sí? Ya no se pone agitado por si no tiene el último auto modelo de tal cosa o no tiene otra casa en la playa. No, no se agita ya. Eso es consecuencia de algo que empieza a surgir. Tiene mejores relaciones, pero también surge porque algo empieza a surgir en él. ¿Qué? El equilibrio también es consecuencia. Va por ahí. El estudiante empieza a despertar que es algo que todos llevamos, esa conciencia interior de que nosotros somos un vehículo del ser, de lo verdadero. Ya no es una historia que alguien nos contó, ni leímos en un libro, ni vimos en una película. Empezamos a ser conscientes de que algo hay dentro de mí que es lo verdadero y que yo solamente soy su servidor. Esa es la cualidad más importante o la más significativa que todo estudiante debe analizar cuando empiece a surgir. Va a tener más entendimiento, va a penetrar más en las cosas. No vamos a hablar de poderes, estamos hablando de una cualidad de que, de la inteligencia, como la definía Krishnamurti, que a mí me gusta su definición. Una cosa es inteligencia y una cosa es conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Conocimiento es acumular información. Y de conocedores hay un montón. Y lamentablemente el que conoce puede cometer las más graves fechorías cuando quiere hacer algo. Y es más, las hace mejor porque tiene mucho conocimiento. El que tiene inteligencia no hace eso. Porque vive lo que profesa. Porque es sabio. Es el término de sabiduría. Porque está en comunión consigo mismo. Y también con los demás por estar consigo mismo. Entonces, volviendo a ese concepto, un signo de cambio es que empezamos a darnos cuenta de que nosotros somos el vehículo de algo más allá de lo que nos podemos imaginar. Y por supuesto, eso va a dar como consecuencia que estemos más en paz, que nos sintamos más serenos, que nos sintamos más contentos con lo que tenemos. Que cuando hay un problema lo veamos de una manera ya no tan exaltados como nos veíamos antes, ¿sí? Porque hay algo que ha empezado a surgir. Ese es el primer signo, si quieren ustedes verlo. Y surge. Así se los digo, surge. Pero hay que perseverar. Línea que ustedes sigan, como les dije, o la Karma Yoga, o la Bhakti, si son devotos, o si son de acción, trabajan para un ONG, o hacen actividades de servicio. En todas esas son líneas válidas. Devoción, pues, devociones profesan una filosofía religiosa determinada, pero son verdaderamente devotos. Es una cosa ser devoto y una cosa ser creyente, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Practicar. La gente cree pero no practica, ¿no? ¿Sí? ¿Creen? Todos practicamos. ¡Habla a tu prójimo! ¡Dale la mejilla a tu enemigo! Entonces hay una cosa que sé, yo creo en eso, pero no lo practico. ¿No es así? Este teólogo francés, famoso, que era medio así, medio anarquistón, se me olvida siempre su nombre, decía... ¿Edgar de Chardin? Decía, el ser humano, el cristiano, ha de dejar de vivir la vida del Cristo y se conforma ahora con creer. Sí, es muy fuerte. Dejó de vivir el ejemplo del maestro. Y ahora se, ya, con creer, pues, ya, me confieso, arreglado. Y vuelvo a las mismas. Porque sí, ¿no? Yo te confieso y te doy que la, no, la exhumación, no, te doy la, la absolución. Entonces, si ya me absorbe, pues puedo volver a hacer de las mías, que es lo que se hace. Que hasta eso tenía antes un significado más profundo y ahora ya lo perdió. Entonces dejamos de, y eso puede pasar no solamente con el cristianismo, con cualquier cosa. Dejamos de vivir ese ejemplo, la vida del maestro, y nos conformamos con creer en lo que dijo. ¿No? Qué bonito, cosas tan bonitas dice, ¿eh? Pero viene ahí un, hay manera de hacer alguna operación. Si los capos de la droga en México van a la iglesia y donan dinero. Entonces ahí salió el periódico. Eso yo creo que lo he dicho otras veces. Que un capo de la droga en Guadalajara, en la parte de las ciudades del centro del país, le dio 1,000,000 pesos al sacerdote. Pero se supo. Entonces salió al periódico y le fue a entrevistar al sacerdote. Y le preguntaron, oiga, pero es que, ¿cómo usted aceptó ese dinero? Es que, hijito, es que cuando entra a la iglesia se purifica ese niño. Es que te ríes. ¿Ya le llaman lavado del dinero? Pues te ríes porque crees que somos, ¿qué? Retrasados mentales. Ya hablo de México, no hablo de acá, aquí no. Todos son, no es cierto. Es que es eso, ¿te sorprende o no? Que me vengan a decir que ese dinero va a ser purificado porque entró a la iglesia, cuando es producto de la venta de la droga y del sufrimiento de mucha gente. Pero bueno, tema aparte. Esta parte, ¿qué te molesta? ¿No? ¿Cómo voy a hacer? Me voy a poner malita. Más fuerte, ¿no? Ahí está. Déjame ver si tengo otra. Sí. Pero hay algo que no nace ni muere nunca. Eso es lo que le dice Krishna. Hay algo en ti que a pesar de que destruyas todo eso, que tiene principio y tiene fin, hay algo en ti que no nace ni muere. Deja todos estos dharmas fuera y ven a mí. ¿Qué le está pidiendo? Deje todos esos compromisos, toda esa etapa de estabilidad que ha vivido, rompa con ello y ¿qué? Y que venga sin nada de apegos, en libertad. A ofrecerse en libertad. Nada lo retiene, nada le atrae. No significa que no viva en la sociedad, no viva en el mundo. Reflexiona sobre todo y haz según tus deseos. Pero fíjense qué interesante le dice Krishna, no voy a obligarte. Dice, reflexiona sobre todo y haz según tu qué. Tus deseos. Porque no puedo obligar a nadie a que siga el sendero de la realización. Es como cuando van a ver, yo cuando tengo pacientes y viene obligado por el marido o por la mujer, no los acepto. Porque ¿qué va a pasar si viene obligado el paciente? Se engaña, los engaña. No funciona, nomás me van a pagar y se van a ir igual. Y sin el dinero que yo les voy a pedir, por supuesto. Debe ser voluntario. No pasa, no te agaches, no te preocupes, no pasa nada. O sea, no, la parte interior no nos obliga, no nos dice ya, no. Soy yo el que decido que ya estoy hasta el topo de la vida que he llevado, y no solamente de esta. ¿Cuándo uno decide verdaderamente entrar? Por vidas ustedes y yo estamos entregados a miles de cosas. Olvídense, hemos sido ¿qué? No me salgan con que hemos sido faraones y faraonas, que eso ya me... Bueno, ya me trae frito porque todo el mundo es faraón y faraona, el rey y rey. Pues hemos sido campesinos, hemos sido malandrines, prostitutas, trabajadores del de la orfebre, militares. Eso es lo que hemos sido. No otra cosa. Yo no digo que haya alguno que... pero eso no es común. Y posiblemente en todas esas oportunidades agotamos deseos de varios tipos. Y de repente nacemos en una, en esta por ejemplo, y ya no nos atraen muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo que dices tú? ¿Por qué algunos no, desde que nace, cuando tienen la necesidad de fumar, no les interesa fumar? Porque ya fumo todo. Porque en el pasado lo han hecho, se agotó el deseo. ¿Por qué algunos no toman? Les dan una copa, se la toman y... bueno, pues sí, me la tomo cuando haya necesidad, pero no me engancho a la adicción. ¿Por qué? Porque ya lo experimenté. ¿Por qué no matamos al vecino? Porque nos cae mal. Porque ya nos hemos echado a plato muchísimos. Y otro más, ya. Porque yo maté y también me mataron. Ah, olvídense. Para aprender la lección tengo que vivirla y sentir lo que sintió. Entonces empezamos a decir, basta. Antes me iba de marcha a los 15 años. Después empezó a aburrirme, ¿o no? Digo, no, marcha, ¿qué voy a hacer? Una tontería. Pero bueno, de vez en cuando. Vale. Y no está mal irse de marcha de vez en cuando, en el sentido de pasar un rato y música, cosas así. Pero deja de ser interesante para la persona que está creciendo, que se está reconstruyendo. No está nada mal, nada es mal. Sino en la proporción y la forma en que ustedes lo utilicen y se adhieran o no a eso. Uno de los elementos que generan mucha adicción, los seres humanos somos adictos en parte por naturaleza. Tenemos adicciones a la comida, adicciones al sexo, que son los básicos, ¿sí? Y después siguen los duros, ¿no? Las drogas, el trabajo, no es una adicción para muchos. Viven obsesionados todo el tiempo. No trabaja para vivir, vive para trabajar, ¿sí? Porque todos queremos escapar. La adicción nos hace que... Tenemos nosotros abajo del cerebro mamífero un elemento que se llama el cerebelo. El cerebelo es nuestra herencia cuando éramos, ¿qué? Reptiles. Y las características del cerebelo es que es repetitivo. Las acciones del reptil son ¿qué? Repetitivas. Por eso en algunas enfermedades psicóticas la persona se lava las manos muchas veces al día. No debemos fijar. Se las lava una, dos, tres, cuatro, cinco. Siente que está sucio y se sigue lavando. Si vieron la película de este cuate Mejor Imposible, era un obsesivo compulsivo. No pisaba las rayas. Entonces tenía que andar así, ¿no? Y hasta el perro también se le pasó a imitar, ¿no? Y muy interesante la película en eso. O sea, esa parte de nosotros, que es muy importante, aún todavía, a pesar de que ya somos mamíferos y muy inteligentes, entra en funciones. Y la repetición es su característica. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas porque estamos influidos por ese elemento. Aún todavía nuestra herencia animal influye mucho. No hemos logrado equilibrarnos. Yo no digo que tengamos que destruirla, la tenemos que poner en orden. A este traje lo tenemos que poner en orden para que sea una herramienta y no me aprisione, no dependa yo de él, sino que yo sea el que lo pueda utilizar cuando sea necesario. Eso es parte del proceso. Y por eso lleva tiempo y lleva muchas encarnaciones. Pero supongamos que ya hemos vivido mucho. Llegamos a esto y ¿qué? Pues, en una etapa lo hago, después lo dejo. Me empiezo a perder interés por muchas cosas. Y empiezo a interesarme más en mí. Eso es característico de alguien que ya hizo, que hizo mucho trabajo y que ahora está interesándose más en crecer. Ante eso, muchas personas tienen miedo. Porque aunque sienten la necesidad de dar esos pasos, tienen miedo que al hacerlo, como le dije ahí, ante un objetivo no muy claro y no muy seguro, ustedes y yo preferimos, como dice por ahí el dicho, malo por conocido que bueno por conocer. ¿O no? Entonces, dudamos, desconfiamos, y aunque sea algo que nos está diciendo, aparcarnos. Ojalá no haya nadie así. Si ya sintió, aunque vaya lento, que siga. Porque no vaya a ser que aparque y por vidas, por varias vidas, no vuelva a tener la oportunidad. Cuidado, se bloquea. Si ya sintieron algo, sintieron la necesidad de crecer, de conocerse, de ir poco a poco, pero ir, sigan, aunque sea lento. Poco a poco ir madurando sus relaciones con este mundo que nos rodea. No se trata de correr en este trabajo, se trata de crecer de la manera más armónica. Y normalmente el que corre pierde, se cae. Hay que ir lento. A lo mejor unos van más rápido porque están más maduros. Pero la mayoría vamos, ¿qué? Dando pasos firmes, conociendo lo que estamos pisando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entender que tengo relaciones y que debo equilibrar, ¿qué? Mis pasos con esas relaciones. No puedo, porque si no estoy solo, tengo que aprender. Nadie está solo en la sociedad, todos somos animales sociables, ¿sí? Pero hay condiciones en que a veces me encuentro solo. Bueno, si estoy solo, la vida ya me dio cierta libertad para que acomode esa soledad, entre comillas, física, porque nunca lo estamos internamente, a esa vía. Pero si todavía tengo compromisos, las tengo que, ¿qué? Llevarlos. Dejar que termine. Y si no terminan y me acompañan toda la vida, pues los tendré que llevar paralelamente a mi trabajo interior. Esa es la forma sana. No se trata de huir. Serían pretextos que mucha gente busca para zafarse de sus compromisos. Y que los hay, ¿eh? Es que yo sigo mi sendero. Te dejo a ti con los niños y me voy a los Himalayas. ¿Cuánta gente lo ha hecho? No, suena de broma, pero lo han hecho. ¿Sí? Hay gente que lo ha hecho. Ya rato los encuentras por ahí todos adictos a drogas o cayeron en manos de un gurucito que les quitó todo el dinero. No, cosas así. Algunos se pueden rehacer y salir y recomponerse, pero otros se pierden la oportunidad, se perdieron. Porque en el fondo lo que querían era zafarse del compromiso por andar por ahí. Hay una cantidad muy heterogénea de seres humanos entre nosotros. Y no todos tenemos la misma madurez ni la misma capacidad de comprensión. Bueno, si una persona conocida tuya le dice que ha conocido a alguien que está recibiendo un mensaje de San Germán y que le ha dicho que con el tiempo será sanadora y todo esto, ¿qué hace? ¿Se lo quitas de la cabeza? ¿Te callas o qué? Mira. Normalmente cuando en el trabajo interno debe haber varias condiciones para intervenir. Primero, que te lo pide. Si no te lo pide, no puedes meterte. ¿Sí? Acuérdate, hay que respetar. Si la persona está con las ideas que tiene, de las famosas, lo que antes era el espiritismo, ahora le llaman canalización. No nos hagamos tontos. Como dice Clarisa, como sigue muy mal decir espiritismo, pues le ponemos canalización. Es una actividad espírita. No le damos vuelta, pero bueno, si no te lo pide, no puedes intervenir por respeto a su proceso. Si te lo pide, si te dice qué opinas, entonces te agarras y le dices. El tema de la canalización, y probablemente ustedes han fijado el tema de Crayon, ¿no han oído hablar? Sí. O el otro que es el lemur, el de la película esta de tú, ¿y tú qué sabes? La mujer que sale ahí es la canalizadora. ¿Cómo se llama este lemur? Siempre se me olvida su nombre. Es otra entidad. Es un ejemplo. Es que salen todos ahora las canalizaciones. Sí. De los cientos de canalizadores. Y no nada más canalizadores de ese grado. Aquí hay gente en varios pueblos que canaliza. Ya se volvió moda. Porque la gente está ávida de qué. De cosas así un poco fatua. Y más en las crisis. Ahorita todo lo que quieren es eso. Carne de cañón. Clarisa tenía el caso de un personaje que, bueno, Clarisa o cualquiera lo puede tener, que la canalizadora le dijo que era un rey o una reina, una cosa así. Y entonces ahí ganó la canalizadora porque se atrajo al ego que quiere ser algo y vino bajo su control. Hay muchas entidades en el plano astral, que es el lugar más cercano que tenemos para que nos toquen. De acuerdo a la tradición antigua, yo, para contactar a un ser superior, no a un astral, que ahí es donde están todas las los remanentes de los muertos y entidades aún no desprendidas que andan deambulando. Y entidades no humanas. Y no humanas, yo ahí no tengo que hacer nada. Si yo realmente quiero canalizar, supongamos que fuera yo un verdadero canalizador, debería ser de los mundos superiores. Y para eso yo debo que trasladarme, por mi pureza y por mi calidad de vida, proyectarme hacia esos mundos. Entonces, sí recibiría yo, ¿qué? Conocimiento. Pero ellos no bajan. Nosotros tenemos que subir. Como dice un maestro, si usted da un paso, yo doy tres. Tenemos que dar un paso, pero un paso significa purificar mi corazón, transformar nuestra vida, ser mejor, cada vez más equilibrado. Entonces, soy apto para alguna entidad, un ser superior, a transmitir algo, entonces te lo podría yo aceptar. Pero los seres superiores no usan nunca de alguien que deja su conciencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa esto? Normalmente en el espiritismo, la persona, cuando transmite el medium, no se acuerda cuando despierta, por lo general. Si yo recibo una información, el medium entra en trance y empieza a hablar. Y después se despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué dije? ¿No? Ahora lo graban todo. Entonces, si se graba ahora. Pero el verdadero instructor, o la persona que realmente está en condiciones de transmitir algo, nunca pierde la conciencia. Es la cualidad. Pero aún hay otro detalle importante a considerar con esto que está diciendo Isaac, que es que hay personas que están llevadas por una entidad no elevada, no pierden la conciencia, reciben cierta comunicación de esa entidad no elevada, y estos son más difíciles de detectar, porque claro, como no se duermen, y ellos van diciendo lo que la entidad les comunica, pues si no está uno un poco preparado para distinguir qué es de arriba y qué no es de arriba, se la pueden colar y se lo cree. Y de pronto aparecen por ahí suamis... Yo lo que les quiero decir... Y historias que nada de nada. Yo lo que les quiero decir, si te pregunta, primero recomiéndale que tenga cuidado, porque normalmente estos canalizadores lo que hacen primero para poder engancharte es hablar muy, que tú eres algo excepcional, que tú estás preparada para hacer, y, o sea, es la necesidad de atraer al ego, y al ego le gusta porque lo ha regalado un curso y todo. Sí, estoy pescando. Después de eso, por supuesto, vendrá una serie de necesidades y requisitos, y te acercarte a un grupo. Probablemente no pida demasiado dinero, pero los quiere tener a todos acá, ¿sí? Yo le aconsejaría que investigara más. Investigara más sobre el tema y sobre la persona. Que se diera cuenta que ella debe ser libre para decidir su vida. Y que, excepto nadie, que fuera algo especial, que pudiera transmitir algo, la mayoría nos va a decir lo que queremos escuchar. Cosas bonitas. Dicho en pocas palabras, que no se case con nadie sin tener un largo noviazgo primero. O sea, yo investigaría. Por ejemplo, aquí en el trabajo que hacen en la Sociedad Teosófica, si alguien quiere hacerse miembro, dice, cálmate. Espérate, ven a las sesiones, asiste a las conferencias, investiga, y si estás interesado, te quedas. Si no, no. No se busca que se quede. Porque entonces se pierde la libertad que debe tener la persona para decidir después de investigar. Ya no estamos en época de que yo te convierto. Olvídense de convertir, ya nos han convertido bastante, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta, reflexionar, comparar, cuestionar. Yo que esta chica le aconsejaría eso. Sin dejar... Sí me pregunta. Sí te pregunta. No te metas, porque es su libertad y no te puedes meter a lo que te diga. ¿Qué opinas? No, lo que pretende es que yo la vaya a conocer. Bueno. Ah, bueno, pues bien. Pues ponle tus puntos de vista y ya está. Sí, dile tus puntos de vista. Y nada más. Si te invita y tú no quieres ir, entonces sí que tienes una vía para decirle, no, pues mira, no voy a ir por esto y por esto. Sí, apenas estuvimos en Alcira, no fue esta última vez. Hace dos o tres ocasiones que estuvimos allá en Valencia, Alcira, había dos mujeres, también en esta fue, que pues van a veces a eso, porque eso atrae. Y dice, tengo un mensaje para ti, Isaac, que casi eres un iniciado. Uy, qué bonito se oye, ¿no? ¿Verdad? Eso se llama, en el concepto psicológico jungiano, se infla el ego. La inflación de ego. Oye, están diciendo que eres un iniciado. Isaac. Es que eso supondría que eres un iniciado. Hablar con una entidad iniciática de cuarto, quinto, sexto grado, como mínimo eres un iniciado. Una persona normal, en teoría, no. No puede. Por eso. Ahora, muchas veces cuando se... A mí me acuerdo cuando empezaba yo a investigar, me dijo alguien, cuando tú veas a una persona que se las da de gurú, de instructor o de profesor, tienes que ver que hay tres cualidades importantes. Primera, dime lo que profesa. Fíjate, lo que dice, lo hace, es una cualidad muy importante. Segunda, ¿te exige mucho dinero? La va por control. Y la tercera, ¿te quiere controlar? ¿Te quiere? Esas tres son las más simples y las primeras que hay que investigar. Y si las cumple, es que... Habría que estar más atento. Hay que comer un saco de sal con alguien para empezar a conocerle. Sí, o sea, el verdadero instructor, yo no digo que no te haga pedir de algo, pero no te pide 500 euros por despertarte Kundalini. Sí me comprendes. Y así, aquí en Barcelona hay cursos de despertó Kundalini por 500 euros. Sí, ¿qué Jung era? Jung, el doctor Carl Gustav Jung. Ah, el doctor Jung. Sí. No el perro, ¿no? Sí, no te voy a pedir 500 euros para despertarte Kundalini. Ahora sí, la tenemos buena, que está de moda ahora, que todo el mundo, que famoso pranayama, cursos de pranayama, yoga. Yo nomás digo, mira, el único caso que yo conozco algunos, pero ese era patente porque no me hablaron, yo lo conocí. Era un cursito así. Y pues tenía cierto éxito porque pues a todo el mundo le quiere despertar la famosa serpiente, ¿no? El maestro era un maestrito. En la India te dicen que alguien que practica este tipo de yoga debe haber despertado él mismo o ella mismo la serpiente, para que ella pueda ver. Porque al despertarla tú tienes la capacidad de ¿qué? De ver. Puedes ver a la persona y decir, uy, pues ver el aura, ¿sí? El campo áurico, y dices, sí o no. Entonces, debe ser un instructor de este tipo. O sea, ella es una gente con cierto avance de desarrollo, ¿sí? Y suponte que en este cursito de este maestrito van 30 personas, pero todas iniciando. Y se te cola ahí una o dos que ya tenían por vidas cierto despertar. El curso pasa, les hace hacer sus respiraciones, sus retenciones. Y la mayoría, por no decir, no pasan de qué. De darse una empachada de prana. Respiración, retienen. Sales todo así mareado por tanta respiración. Pero los otros dos, que ya traían algo, se les despierta. Ahora, ¿cómo vas a admitir a alguien en un curso de Kundalini Yoga si no sabes algo de su vida personal, de sus características morales y éticas? Porque lo que se desprende, se despierta, es la serpiente que está en el chakra, que está bajo el órgano sexual, y debe subir por toda la espina dorsal, por Shushuma, en medio, la energía. Ahora, los chakras que están en varias zonas del cuerpo, están girando. ¿Cuál crees que gira más de todo? En la mayor parte de las personas. El plexo solar. No sé. El del sexo, por favor. El que está bajo Muladhara. Es el que todo el tiempo está así, ¿no? Girando como veloz. Entonces, la serpiente, cuando se despierta, es atraída por el chakra que más está activado. Entonces no se va a ir arriba, se va a clavar sobre Muladhara. Entonces imagínense a un hombre y a una mujer de 30 a 50 veces más deseoso de sexo. Linfómana o linfómano. Se puede, ¿no? Pierden a veces hasta la cabeza, ¿eh? Hay casos. ¿Por qué? Porque no sabemos en lo que estamos. Nadie niega que ahora se debe saber y todo está a la mano y internet tiene de todo. No estamos hablando. Hay que ser inteligentes para saber lo que hay que hacer. Normalmente en el proceso de desarrollo, dice, usted prepárese, trabaje, conózcase, practique, purifique su vida, y lo que tenga que venir, le va a venir, como decía el maestro, por añadidura, para usted busque el reino de los cielos. No sé si lo podamos entender. No se distraigan en que poderes y magia y energía, eso distrae muchísimo y nos hace perder el objetivo de nuestra vida, realizarnos. Y ahí en ese momento, si es necesario, vas a tener las facultades, poderes, clarividencia, clariaudiencia, lo que sea, porque es necesario para el trabajo que vas a hacer, pues tú te has ofrecido. Y el maestro que te recibe dice, bueno, ahora vas a hacer esta actividad y esta actividad, y nadie sabrá que tú eres un estudiante aceptado, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Sí. Ha generado una duda lo anterior. Por ejemplo, una persona que está o cree estar más allá, no tendríamos que entrar, sino es con respeto hacia él. Por ejemplo, si una persona que está en otro momento, que no tanto como a lo mejor nosotros, que ya tenemos curiosidad, tampoco tendríamos que entrar a decirle, hay algo más, no sé, ¿qué postura hay que tener? A ver, barajéamela mejor. Sí, delante de alguien que está muy elevado, se supone, como esta señora decía, hay que tener un poco de respeto y no podemos entrar en intentar ni que baje ni nada. No. Si tú te acercas a alguien elevado, verdaderamente, no vas a preguntarle nada. Porque su capacidad, la gente que iba a ver a Ramana Maharshi o a Krishnamurti, pero personal, o alguno de esos grandes maestros, quedaban en un estado de shock mental y se les borraba todo. No pensaban en nada, solamente querían estar con él. Porque derramaba, pues, como una energía de paz y serenidad y de equilibrio. Yo al menos lo experimenté con Krishnamurti. Yo tuve la experiencia de conocerlo y de me lo presentaron y caminé con él en la playa, en Adyar, en la India. Yo tenía como 20 preguntas o 30, digo, oh, le voy a preguntar esto y el otro. Me quedé como en shock. Yo no sabía que eso pasaba, yo creí que algo me había pasado por los nervios. Y dije, no, es una de las cosas que le ocurre a la persona. Entra en un estado de quedar, es como si quedaras en blanco, ¿sí? Y estás con algo que te está dando algo, esa es la sensación. Así yo sentí. Pero después de leerlo y investigarlo, era muy común con personas de cierto desarrollo. Entonces mi pregunta es, yo noto algo con alguien así, pero yo hablo de hacia las personas que no tienen ni la interés por este tipo de digamos, conocimiento, y están en otro momento, ¿no? A mí me gusta hacer algo, y por ejemplo el humor, y yo escucho un programa y lo recomiendo, porque me gusta y sé que me hace, por ejemplo, estar bien. Sí. Entonces, ante este conocimiento que estamos integrando nosotros, ¿cuál es la actitud? Ah, ya ¿intentar tirar de los demás? No. ¿O sería también...? Tampoco se tiene que andar de convertidor. Ya están, tenemos muchos convertidores misioneros, ¿no? Por ahí. Ya. Párale. Pero solo por el interés de que también, si a mí me mucha gusta gente algo, quisiera. Le gusta, ¿no? A todos nos pasó. Yo andaba hasta en la calle repartiendo pósters. Pues ya parecía yo... No. Yo siento que si alguien está interesado y necesita, tú le puedes sugerir cosas que haga, lee un libro, vea esto, y si lee, compra ese libro y lo lee y te pregunta más, entonces puedes intervenir. O si ves que alguien necesita ayuda, puedes utilizar mucho de este conocimiento para poder ayudarlo, para que él encuentre su propio camino. Una de las labores más importantes del estudiante de la tradición oculta es traer luz a otro que lo necesite, pero ese que lo necesite lo debe pedir. No se le puede dar obligado. Entonces, si es la oportunidad, hazlo. Porque a veces se atrae a las personas cuando tú llevas un tipo de vida y la otra persona dice, ¿cómo es esa persona? No miente normalmente, es calmado y sereno. Y eso atrae mucho a la gente, porque es lo que no abunda ahorita. Entonces, si alguien se siente atraído por ti porque andas de una manera determinada y te pregunta algo, entonces es la oportunidad de decirle algo. Pero no porque andes aquí en la calle buscando a ver, te lo pescas, a ver, te sientas y sola le sueltas todo el proceso. Chime. Sí, Clarisa. Es mejor ser ejemplo, entonces. Sí. Simplemente. Que como se nos va a echar el tiempo encima, antes has comentado, Isaac, que alguien que se le despierta con Kundalini y alcanza arriba y tal, pues tiene la visión, ve, y entonces distingue qué es lo que tiene delante. Pero esto conviene que tengamos presente que hay muchas personas que ven, que tienen cierto tipo de evidencia, pero que es de un orden inferior y que no tiene que ver con esto superior. Y esto engaña mucho, porque de pronto uno, si no está bien informado de estos asuntos, pues cuando se encuentra con alguien que tiene evidencia, porque además tienen bastante tendencia a hacerlo saber, que ven, porque yo veo, ¿sabéis? Yo veo y claro, va por ahí bastante así. Pero si uno no está bien informado, es fácil que se confunda y que tiene alguien delante que tiene evidencia y que piense que es porque es un ser espiritual. Cuidado, que hay muchísima cantidad de personas que tienen este tipo de psiquismo y cierta evidencia y no tienen ninguna condición espiritual. Eso estoy de acuerdo, totalmente. Pero los seres inferiores. Sí, sí, sí. Los poderes inferiores no conceden espiritualidad, acuérdense. Yo puedo tener clarividencia y ser tan mundano como ustedes. ¿Sí me? Porque incluso puedo haber nacido con la clarividencia, con la clariaudiencia, y no ser nada espiritual. Es más, lo uso para aprovecharme. ¿Sí? Y además los animales, muchos animales tienen percepción. Bien, ya para irnos, ya van a dar casi la media. Tienen el material, ¿verdad, muchachos? El segundo. Ahí viene en la página 2. Roberto iba a decir algo. Sí, Roberto. No, dilo. Que incluso hay gente que percibe algo, tiene algo, ve algo superior y dicen que ven el aura. Y no lo dicen a lo mejor con el afán, ellos realmente lo sienten, pero claro, la ignorancia les hace estar en unos niveles de ignorancia. Y entonces traducen lo que ellos tienen de una forma que le dan una aureola de espiritualidad, pero por ignorancia. Hay gente bien intencionada. Tú no sabes a dónde tú vas al programa, que hay una que no sé cómo se llama ahora, que dice yo veo el alma de las personas, ¿no? Isaac, sí. No sé si has visto a esta mujer. La mujer esa que habla. Ve el alma de las personas. Yo veo el alma y ya me dice todo. Y la verdad es que acierta un montón de cosas y tal. Pero está más en el programa. La Tania Conde. La Tania Conde. La que no sale es Tania Conde. Sí, la Tania Conde. Yo la tengo cada vez que voy ahí al programa y la tengo antes. No, esa es Nube de María. No, también la Tania Conde. Ahí las dos. Las dos. Pero no saben. Quiero decir que hay personas que lo hacen desde la ignorancia. No, por teléfono. Por teléfono. Mire, yo creo que ustedes analizan. Para darme consejos, y si son consejos buenos, pues yo los recibo, ¿o no? Si me dicen, debes ser mejor, debes trabajar por ayudar a tu familia. Oye, pues venga de quien venga, eso pues no me está haciendo ningún mal. Pero si me dice, sepárate, deja tu familia, aunque venga del ser más elevado, yo le diría al Señor, pues no lo veo coherente con la enseñanza, ¿sí? Usen su discernimiento, saben que es la primera cualidad más importante, discernir entre lo importante y lo no importante, ¿sí? Es la básica para ser un estudiante. Si no la tienen, no se metan en problemas porque va a ser complejo. Bueno, para irnos, porque quiero ser puntual, la página 2 tiene ahí una serie de... Les pido que lean de la página 49 a la 60, si tienen el libro. Si no, me leen el capítulo 1 y el 2 del Bhagavad Gita, si tienen otro Bhagavad Gita. En la página 3, les pongo la respiración abdominal, que les pido que practiquen, los que quieran, no es obligatorio. Cada día hagan varias, ahí les explico cómo se hace, ¿sí? Está en la página 3 y 4, en la parte de atrás. Para que ustedes vayan aplicando lo de alertidad que ya comentamos. Que por cierto, yo recibí apenas unos videos de Edward Toll, el de... Poder de la hora. Sí, yo los tengo, los que lo quieran, son también como 4 o 5, si quieren se los mando. Se llama Meditando con Edward Toll. Ah, está muy bien. Sí, si los quiere, se los mandamos. Sí, porque están, valen la pena y tiene que ver con este trabajo. Y finalmente dice, en la página 5, los 9 pasos para liberarnos. Sugerencias de trabajo para la liberación personal. ¿Sí? Sencillos. Por ejemplo, 1. Observación en el presente, en el ahora, lo que dice Edward Toll. 2. Ahora lo pasamos de la mente al cuerpo y ahora lo sentimos. Etcétera, etcétera. Sugerencias para crecer. ¿Lo puedo mandar yo mañana todas las direcciones y así ya lo recibimos? Sí. Para que ustedes lo tengan. Bien, esto es para que trabajen entre semana, por lo menos la respiración y la atención plena. Practíquenla cuando puedan, pero hagan algo, ¿sí? Y nos vemos el próximo lunes.